Escuchala en FM La Boca. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. 90.1. 90.1. Uno más de tus sentidos. FM La Boca. Más que una radio. Uno más de tus sentidos. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. No sabes cuánto te extrañé. Y yo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Cruzar los Cables. Programa número 12 aquí en FM La Boca 90.1. Estamos muy contentos y estoy viva y aquí estoy. Estoy muy feliz de estar entre todos ustedes. ¿Vos? Soy yo. Me abdujo un gran ovni ricotero, pero aquí estoy viva y bueno, con mucho placer de estar acá como siempre acompañándolos. Aquí el grupo de notables que realmente tuvo una repercusión impresionante el último programa porque fue bizarro y, por ejemplo, agradecemos... ¿Hicimos la cuenta de cuántas veces dijimos bizarro? Sí, 524. agradecemos a toda la gente, por ejemplo, que nos mandó un patito de hule verde por y ejemplo. Que se sumó todo a esta movida de lo bizarro y bueno, la verdad que agradecemos mucho porque nos llevó por mail a cruzarloscables@gmail.com, por ejemplo. Muy buenas tardes, entonces, aquí el señor que nos va a hablar de cine y un cine que nos va a dar risa, ¿por qué no? Fernando Coppola. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso del origen del cine de comedia. Perfecto, bueno, entonces vamos a ver entonces cómo comienza esto de la risa. ¿Cómo comienza la risa en el cine? Como la burla, ¿por qué no? Y lo demás. Hablaremos también de una banda impresionante que son Yankees, pero la ropeaban como nadie, o como muy pocos. Ariel Presti, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Voy a hablar de una banda que confieso que cuando era adolescente era bastante asiduo de escucharla. De los Doors voy a hablar. Perfecto, bueno, la verdad que la vamos a rockear bastante ya que venimos todos rockeados. Y también nos va a hablar de qué es lo que pasa, cómo se ve o cuál es la óptica que dan los medios sobre los adolescentes. ¿Cómo estás, Susi? ¡Qué grande la conductora Jackie, estrella! Te extraño mucho, debo decirlo. Muchísimas gracias, el Susana. El tema de la columna de medios de hoy va a hablar sobre los adolescentes, sobre qué nos dicen los medios sobre los adolescentes y vamos a tratar de pensar si esto coincide con la realidad o no. ¿Y por qué no analizar un poquito y dejar siempre picando? Porque vos sí, es un disparador. La dejas picando siempre y es buenísimo y mortal. Tenemos también a nuestra excelente producción, digo bien, del otro lado está organizando un poco del aire y afortunadamente nuestro compañero Esteban Caliquio y presente y, ¿cómo decirlo? Omnipresente, ya que estamos con los ovnis. Claro, no, que estamos los ovnis, todas las dimensiones. Está Sabrina Coppola seguramente, escuchándonos. Escuchándonos y pensando y flotando acá arriba nuestro. Desde el más allá también está Brian operándonos y le agradecemos muchísimo. Tenemos fin de semana largo y eso es increíble, pero bueno, también queremos comentarles también por qué es, porque aguante el fin de semana largo, pero ¿por qué? Porque se conmemora el Día de la Soberanía Argentina con respecto a la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845. Y yo quiero rescatar una parte que por ahí no se dice, o por lo menos yo no la sabía, que es este hombre, Vicente López y Planes, que escribió el himno y que se la pasaba escribiendo un montón de bueno, cosas. Claro, exactamente. Y esbozaba en ese momento, en 1845, decía: morir antes, heroicos argentinos, que la libertad caiga este templo. Daremos a la América alto ejemplo que enseña a defender la libertad. Claro. Alta frase de verdad. Alta frase. Y con esta alta frase nos vamos a escuchar un tema de Onda Vaga del disco Fuerte y Caliente, Ir al Baile. quería ir al baile. Cuando el tiempo pasó, la guitarra me hablaba, el tobogán que llegaba a la cama, tú las piñatas reventaban, las sortijas cambiaban, los aviones que ya se veían. Tenía las alas, me cago en la madre, en este espectacular y hermoso programa después de este spa que nos da este relax, esta música que la verdad que nos relajó. Estamos todos como si hubiésemos tomado un té chino. Bueno, yo estoy con un tilo encima, sí. Vamos a pedirle a la gente que se comunique si quiere al 4951-3139, 4954-3607, o nos puede mandar un mail, ya lo dijimos, a cruzarloscables@gmail.com, o escuchar este espectacular programa toda la semana, seguramente a partir del lunes o el martes, porque la producción también tiene fin de semana largo, claro, sí. Hasta el sábado que viene en nuestro blog, que es www.cruzarloscables.com. Ahora sí, haceme reír. Bueno, no, lo que vamos a charlar un poquito es hacer un repaso sobre cómo empezó el cine de comedia, a quiénes les debemos la risa en el cine. En realidad, todos los teóricos del cine reconocen como primer película cómica en la historia del cine a uno de los cortos de los hermanos Lumière. Ajá. Para los que no conocen, los hermanos Lumière, esos locos, tomaron el invento de Thomas Edison, que era el kinetoscopio, que lo que hacía era fue la primera máquina que tomaba las imágenes en fotografía en movimiento. Kinetoscopio. Sí, kinetoscopio. Y los hermanos Lumière lo que hicieron fue, el kinetoscopio era para una sola persona, vos mirabas adentro de una caja. Transformaron el invento este en una máquina que es el compartidor de kinetoscopio. Claro, una cosa así que es el cinematógrafo, que lo que podía hacer era filmar y proyectar. Entre los cortos que proyectaron uno muy conocido que se llama El Regador Regado. Eso es muy que bueno. Transcurre, es muy cortito. Los cortos de los hermanos Lumière eran prácticamente documentales, eran filmaciones de cosas que sí, de ellos riéndose de situaciones de gente, qué claro, sé yo. Y uno de una salida a una fábrica, me parece. Eso también. Bueno, sí. Otro famoso es la de la Avenida del Tren, que dicen que cuando lo estrenaron la gente se asustó al ver venir un tren de frente por una pantalla. Imagínate un 3D, ¿no? Que veían algo así, claro, ahora. Y El Regador Regado es una que hay un un nene le pisa la manguera al regador, el regador al no salir agua mira por la punta de la manguera, el nene saca la pata y el regador se moja todo. Ese fue hasta incluso el primer gag en la historia del cine, digamos, esa cuestión como de situación de sorpresa que genera la risa, ¿no? Sí, ¿cierto? La bola en la ingle en Homero, ¿no? Que reiteradas veces la bola en la ingle, cosas así. Exactamente, bueno, precisamente, bueno, después de los hermanos Lumière aparece Georges Méliès, que fue otro francés que tomó el invento de los hermanos Lumière y dijo, con esto se pueden hacer un montón de cosas. El tipo era un ilusionista, sí, y transformó lo que él hacía en el escenario, o sea, llevó el espectáculo al cine. Inventó los efectos especiales. Bueno, la película más famosa de Méliès es El viaje a la luna, que aparte, bueno, es muy, digamos, lo preponderante de las películas de Méliès en esos mínimos cortos que él hacía, que tenían una inversión de dinero altísima, y algunos de los trucos fotográficos y montajes de Méliès en esa época, estamos hablando del año 1902, o sea, el comienzo del cine como arte, y algunos se siguen usando con modificaciones, o sea, era realmente un genio. Y el humor era lo preponderante, o sea, todo lo que pasaba en cierto tono de humor. Por ejemplo, que la luna sea una luna medio de queso y que tenga una cara, etc. Y después vos me hablabas de la sí. Cuando llega a la nave se le incrusta en el ojo. Se le incrusta la nave en el ojo, después aparecen unas especies de monigotes lunares que cada vez que les pegaba un paraguaso se transformaban en humo. Bueno. Claro, bueno, hay que reírse. El tema es que después en Francia, es donde fue la meca, el primer los que monopolizaron el cine de humor. Ahí lo tenía que hacer, dice cómo es esto. El más famoso fue ahí, que entre los, digamos, el primer personaje de comedia conocido es André Did, que más conocido como Boru o Boaru, dentro de lo que era una productora francesa que se llamaba La Pate. Bueno, estos son los primeros en hacer películas que hacían películas de comedia dentro de un tono muy burlesque, como circense. ¿No es cierto? El tema del cómico payasesco, que hoy las vemos y son como películas hiper inocentes que no causan risa. Digamos, la fórmula era patadas en el traste por repetición, más cachetazos y capaz que algún tortazo. Y también Tinelli sería una cosa, ¿no? Tinelli es la evolución de eso. Exacto, que vendría a ser la involución de otras cosas, pero en fin. También tiene que ver con el humor de esa época, ¿no? Eran todos como muy correctos, imagino. En el 1900, había mucho inocente, como se leía la pantorrilla, era Tinelli ahora, por ejemplo. Entonces era como otro humor, ¿no? Bueno, hasta que aparece, se vuelca a través de otros grandes cómicos, más o menos calculando 1912, 1914, lo que es la costumbre del vaudeville o el music hall, ese tipo de cultura del espectáculo al cine, entre los cuales, por supuesto, está el más grande de todos, que fue el que le abrió la puerta a la nueva forma de hacer humor en el cine, que es Charles Chaplin. Chaplin llega a Estados Unidos en 1910 junto con una compañía de teatro, entre las cuales estaba Stan Laurel, el del Gordo y el Flaco. Le fue mucho mejor que a Stan Laurel. A Chaplin. Porque además era como. Yo nunca me acuerdo. Porque también volviendo al humor, ¿no? De lo inocente y además el mensaje que te dejaba. Me acuerdo de había una película que habla mucho. Yo me acuerdo de Tiempos Modernos. De Tiempos Modernos, cuando está con las pinzas y el tipo queda quemado, sale a la calle y se lo hace, pobre, a dos senos de una mujer que está ahí, que no tiene nada que ver, y se las abrocha y guau. El traje. Sí. Bueno, porque Chaplin lo que hizo fue, a partir de que el tipo empieza a trabajar, que al principio hacía una especie de... él imitaba mucho a Max Linder, que era un gran cómico francés, que también venía de esta historia del payaso en el cine, hasta que crea su propio personaje, que es el del vagabundo, el que nosotros conocemos, el del bombín y el bastón. Y él es el que empieza a explotar el tema del gag mezclado con la comedia de situación. Y eso fue lo que disparó el humor moderno dentro del cine, que de hecho es el día de hoy que vemos una película de Chaplin. Recomiendo mucho que vean o se bajen, capaz que está en internet, que vean The Circus. The Circus. Es una de las películas más cómicas, cortos, un corto medio largo, casi de 40 minutos, que hizo Chaplin. ¿Buster Keaton qué onda? Buster Keaton fue el gran... Chaplin era un tipo que venía de la pantomima, o sea, del teatro visual. Y Buster Keaton, de familia, de acróbatas, era un acróbata increíble. El tipo lo que desarrolla en el cine es la explotación total del gag. El tipo hace lo que se llama el cartoon gag, que es como una especie de gag, pero de dibujos animados. Eso es impresionante verlo. Y el tipo era capaz de hacer las cosas que le pasan a los dibujos animados, hacerlas de verdad. No había dobles. No existía el doble. De hecho, en una película casi se rompe el cuello. Bueno, estos son precisamente Charles Chaplin y a Buster Keaton le debemos la evolución del humor en el cine. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de Batman. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Invitamos a todas las bandas que quieran sumarse a esta parte de nuestro programa en la cual nosotros proponemos bandas y artistas que quieran exponer su música y su forma de expresarse a través de Elia. Lo pueden hacer durante la hora del programa, desde las 7 de la tarde hasta las 8, acá en la radio, en FM La Boca 91, al 4951-3139, 4954-3607. Y si no, nos mandan un mail a cruzaloscables@gmail.com y nos cuentan que sacaron un disco, porque eso, digamos, es muy importante para nosotros, que hayan sacado un disco, que al menos lo estén grabando para que nosotros, después de tenerlo y escucharlo, poder pasarlo y recomendarlo. Hoy es el turno de Rotten, que es una banda que nació en el 2004 y que la toca Robert el Polaco Zelazek, que es el ex bajista de Los Violadores. Ah, mira, ya sonaba Rotten algo punk. Sí, recontra punk. También se suma como vocalista Juan Sebastián el Chapu Espínola y Leonel Suárez, baterista, aunque también el bajista es Felipe Ignacio Alarcón. Hoy vamos a degustar de este hermoso tema, rockero y punk, para seguir estallándola como siempre. Vamos a escuchar ahora de Angelina. Verte. chicos que no cambian nunca más. ¿O no? Los adolescentes de hoy. Son todos iguales, irresponsables y bueno, y todo eso. Bueno, en principio, ¿de qué se va a tratar la columna de hoy? Vamos a repetir. Por es favor. Sobre los adolescentes y cómo los describen o cómo los construyen, mejor dicho, los medios. Es lo que se llama conformación del sentido, si nos referimos a algo un poco más teórico. Por lo general, en cuanto a medios de comunicación, y dependiendo de la época del año, tienen una agenda, ¿no? En cuanto a temas. Es de primavera fija. Cuando no tienen mucho de qué hablar, viste, te tiran de estos temas que ya están pautados de antemano. En verano es todo el quilombo que hacen los chicos estando solos en la playa, la salida de los boliches y la cuando noche en la costa. Claro, y cuando comenzaron las clases es violencia en las aulas o qué poco saben, ¿no? De la vida y de cultura en general. Y bueno, y así el resto del año. Y desde hace varios años, ¿no? Los medios de comunicación se vienen atribuyendo este rol, ¿no? De darte a conocer qué tan irresponsables son los chicos. Y bueno, yo me puse a pensar, ¿no? Si este rol que adoptan los medios siempre fue así, o de dónde lo toman, ¿no? Y bueno, tuve que pensar en la cuestión histórica del país, ¿no? Obligada, sí. Y sí, porque de otra parte no puede venir. Y en quiénes generalmente son víctimas de la violencia o de los, más precisamente de los golpes de Estado, por ejemplo, de las dictaduras. Que se hizo visible también en Guerra de Malvinas, no solamente, o sea, solamente adolescentes, ¿no? Sino jóvenes, o sea, chicos en realidad. Y bueno, ¿por qué ellos son generalmente las víctimas de estos procesos así violentos y dictatoriales? Y tiene que ver con que es la etapa de la vida donde vos te enfrentás con todo, ¿no? Vas a cambiar el mundo sí o sí. Exactamente, con tus viejos y con lo que está, lo que se te ponga enfrente. Por eso, o sea, el tema con los profesores y la pelea constante es algo, creo que, común de esa edad. Y bueno, o sea, si esta persistencia que tienen los chicos, este plantarse que tienen, lo trasladamos al área de la política. Para esta gente se torna peligroso, ¿no? Un adolescente que te venga y te proteste. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, el menospreciar cualquier actitud que tengan los chicos, ¿no? Creo que viene un poco de ahí. Y, bueno, así como en estas épocas de dictaduras fueron eliminados físicamente, yo me puse a pensar si de ahí en adelante, una vez terminado el proceso de la dictadura, no se produjo una desaparición intelectual, ¿no? Porque, o sea, no algo que se haya dado de golpe, sino de forma paulatina, como incentivándote, ¿no? Al desinterés por la política. Sí, claro. Sistemático. Claro, sí. O sea, más allá de los hechos de corrupción que se suceden en la política y todo lo que se sucede ahí adentro en realidad, el estar poniendo siempre la lupa en lo malo de la política, ¿no? La antipolítica. Hoy como referente de esto tenemos a Elisa Carrió, ¿no? Que constantemente te está tirando pálidas o negativas de por qué uno no debería involucrarse en estas cuestiones. Y bueno, esto tiene su efecto y se observa en una frase que me parece que es la que más lo expresa, que es: ¿para qué me voy a meter en esto si total está todo igual siempre, ¿no? Si no va a cambiar. Entonces, la falta de incentivo. Exactamente, bueno, es lo que logra esta postura antipolítica. Y bueno, el vaciamiento intelectual, esto que yo digo, ¿no? Como desaparición intelectual de los chicos, tiene que ver con una etapa que se vivió en los 90, ¿no? Donde había un neoliberalismo que nos proponía que todo lo de afuera era mejor que lo que estaba acá adentro, ¿no? Desde lo musical, desde lo desde el consumo. Sí, en su totalidad, en casi su totalidad, lo diría. Exactamente. Y bueno, pasado los 90, viene la crisis en Argentina de 2001 y hay cierto renacer por el interés, no solamente, o sea, más que nada en jóvenes y en adultos, ¿no? Con lo que eran las asambleas barriales y todas esas cosas. Que después, ¿qué sucedió posteriormente a eso? Es otra cuestión, ¿no? Porque hubo ahí como una intención que quedó trunca y nada, bueno, murió por otras cuestiones que no vienen al caso en cuanto a este tema. Bueno, ¿qué pasó en estos últimos 10 años? Vamos a tratar de pensar de cómo se construyó la imagen de los chicos y qué está pasando con ellos ahora. Por ejemplo, en las épocas de mayor índices de hechos de inseguridad, los medios siempre subrayaron la edad del asaltante, ¿no? Siempre era menor de edad o un chico de 15 años, siempre haciendo énfasis en este aspecto. Y cuando los índices de delincuencia bajaron, también se seguía haciendo, se sigue haciendo hincapié, de hecho, en la edad de los chicos. Y fíjense cómo la estructuración de los discursos que nos repiten los medios tienen una consecuencia concreta en cuanto a, por ejemplo, las modificaciones que propuso Juan Carlos Blumberg en su época en la baja en la edad de la imputabilidad de los chicos, que también hoy se sigue discutiendo y que se siguen proponiendo estas soluciones de fáciles, ¿no? Como el servicio militar obligatorio. Sí, de manotazo cosas, de ahogado, digamos. Exactamente, soluciones que no tienen el menor análisis en ningún sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, los medios no mencionan, o al menos parece que se olvidan de difundir un poquito las otras cuestiones que vinculan a los chicos, que tienen que ver, por ejemplo, que hay adolescentes que están desaparecidos por negarse a trabajar para la policía, a robar para la policía, como es el caso de Luciano Arruga, que es uno de los más conocidos últimamente. Bueno, también tenemos, en cuanto a temas que involucran a los chicos, el tema de los fenómenos tecnológicos, las redes sociales, y bueno, ¿quién controla a los chicos? ¿Qué hacen tus chicos? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre proponen, viste, los como que los pibes están encerrados en un mundo y que se enferman y que nadie los controla. Y bueno, pero ¿por qué no pensar que esto es parte de un proceso global, ¿no? Donde si todo el tiempo te están diciendo que lo que está afuera está mal, lo que pasa en la política está mal, que hay mucha inseguridad, ¿por qué no optar por encerrarte en tu cuarto a socializar mediante la tecnología, ¿no? No, me parece que hay poca gente que se plantee ese tema. En vez de pensar por qué los pibes, no sé, les da por vincularse a través de Facebook, ¿por qué no pensar en qué genera todo esto? ¿Por qué optan por esto? Y bueno, después también tenemos en cuanto a la ficción, ¿no? La construcción de personajes, más que nada, se me vino a la mente Cris Morena, ¿no? Que siempre tiene a mano chicos lindos y chicas muy lindas. Están diabladas, Cris Morena. Se refuerzan estereotipos, ¿no? Donde sí. El morocho siempre es el malo y donde las chicas son muy bonitas y cantan y bailan y todas estas cosas que, bueno, me parece que no son todos así. Y bueno, la idea de hoy es que pensemos de que los chicos no son esto que nos están vendiendo hace un par de años. Hay chicos que no son todos iguales, básicamente, ¿no? Bastante sencillo. No hay que menospreciarlos y pensar que si tienen algún problema es contextualizar, ¿no? En qué momento de la Argentina vivieron y tratar de darle una solución y no criticarlos tanto y escucharlos un poco más. Perfecto, me parece muy interesante tu puntapié a poder darnos cuenta también es que tampoco, digamos, una persona porque tenga X edad va a dejar de robar o no. No. Eso es tan... Buah. No, para nada. Pero si también se quieren encerrar a leer un libro, pueden leer el libro que quieran o que les va a recomendar. Uno se encierra y lee a William Blake y se va un poquito del cuarto. ¿Estás seguro? Sí. ¿Es para adolescentes? ¿Está bien? Sí, para mí sí es para adolescentes. Voy a recomendar el libro, se llama El matrimonio del cielo y del infierno, de William Blake. Un poeta, pintor, grabador y místico y visionario inglés del siglo XVIII. Un tipo bastante particular, ya a los 8 años tenía visiones, el loco, así veía ángeles. Seguimos, veía continuación del duende. Tema de... Claro, sí, siempre es una misma continuación del mismo tema, sí. Pero este muchacho lo que hizo es escribir sus libros en sí, son una obra de arte, cada libro es una obra de arte aparte de escribirlo, los dibujaba, los ilustraba con acuarelas, tremendo dibujante, impresionante. Y bueno, voy a leer un pedazo. Bueno, el libro acá, Matrimonio del cielo y el infierno, es lo que hace es una exaltación de los opuestos necesarios en la naturaleza para que las cosas fluyan y para el equilibrio. Hay una parte que dice, canción de libertad. No permitáis que los sacerdotes del cuervo del alba, en sus vestiduras negras de muerte, maldigan con rocas, notas a los hijos de la alegría. Y dejéis que sus allegados, hermanos, a los que como un tirano llaman libres, marquen los límites o construyan los tejados, ni que la pálida lascivia religiosa diga que es virginidad la de quien desea pero no actúa, porque todo lo vivo es pecado. in every day, but you know they move so slow. Do they know where they're going? Do they know why they go? And look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. Love is slipping away, it slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989, yeah. We don't want no more war. Estábamos escuchando el verdadero reggae. Bueno, no, origen no es reggae. Claro, o sea, no, dije cualquier cosa, pero bueno, es el amor que es reggae, señores y señores, es reggae. Escuchamos humo, no tan distintos. Vamos a recomendar una película. Hagamos la sí, parte voy a, finalmente voy a recomendar películas, pero tiene que ver con que El clima meteorológico y el clima interno tiene que ver. O al menos esto, no sé, así lo experimento yo. Llueve afuera y llueve adentro, decís. Llueve afuera, claro. Entonces hay que buscar un equilibrio. Claro. No, o sea, a mí me pinta así, qué sé yo. Entonces dije, a ver, ¿qué película puede estar buena para ver, por ejemplo, un sábado o un domingo con lluvia? Sí. Horrible, no se puede hacer nada. Una película que tire para arriba. Bueno, una que recomiendo es Pánico y locura en Las Vegas. Es una película de Terry Gilliam, que la hice de 1998. Que por ahí si ya la vieron, véanla de nuevo, porque son películas que hay que ver por lo menos 7 veces. 5 o 7 veces, una cosa así. Aparte siempre se le encuentran cosas. Sí. Para los que no la vieron, trata sobre la historia de Hunter Thompson. Es un periodista de la Rolling Stone de la década del 60 y 70, que él escribió esta historia autobiográfica dentro de lo que es su interpretación metafórica de su propia vida y locura, y su locura, sobre un viaje que hace con su abogado Bonzo en Las Vegas, con una valija llena de estupefacientes de todo tipo y factor, de toda índole. Es una película que critica mucho el sueño americano, que tiene toda una lógica muy muy rockera y que alcanza unas reflexiones muy muy buenas, y aparte que te morís de risa, y está muy bien actuada por Johnny Depp y Benicio del Toro, que son dos grosos. Bueno, mejores interpretaciones de Johnny Depp para mí. Sí, ni hablar. Yo no la voy a contar, pero si la ven, acuérdense de la parte de los lagartos, nada más. ¿La parte de los lagartos? El momento. Sí, puede ser. Bueno, tiene de todo. Tiene muchas partes. Tiene muchas partes inolvidables esa película. Sí, había muchos lagartos también. Y está dirigida por un... Bueno, esta es apología. Está dirigida por un genio del cine, que es Terry Gilliam. Ahora, ¿qué pasa si el día está lindo? Primero, estaría bueno agarrar el mate y salir al parque, si hay parque cerca. Ahora, supongamos que no hay parque cerca, o no sé, somos agarofóbicos. Nos tenemos que quedar esperando al plomero, tenemos que quedar garrona, en casa, sí, garrona. O sí. Bueno, que el plomero caiga un domingo, un sábado, también es para pegarle un tiro en las piernas. Pero bueno, o ponele que hay cosas, qué sé yo, uno está con su novia nueva, o novio nuevo, qué sé yo, ¿no? Que no se levanta uno ni para levantar la persiana. Entonces, por ahí dice, vemos una peli que tire para... qué sé yo, que tire, para un día lindo afuera, pero que... Claro, no. Y ahí podés aprovechar, porque el día pinta lindo, para ver una película que un día de lluvia te tira para abajo y te destruye. Claro. O no, o más o menos. A lo que voy es a una comedia oscura, oscurísima, nacional, que es excelente, a mi parecer, una de las películas que ha pasado desapercibida y que no lo merece, realmente merece estar entre las películas del nuevo cine nacional, entre una de las mejores. Es 768903, una película escrita y dirigida por Cristian Bernard y Flavio Nardini, que trata de, bueno, está dividida en tres actos que transcurren en el 1976, cuando ellos son tres amigos cuando son niños, en el 89, cuando ya son jóvenes adultos, y en el 2003, cuando ya están un poco más grandes. Y el hilo conductor de la película es que ellos tres están siempre totalmente enamorados de una vedette que se llama Wanda Manera, que para que sea una idea es una mezcla de Flavia Palmiero y Yuya o Yuyita González, una cosa así. De las cuales recomiendo principalmente el segundo acto de la película, lo que sucedería en 1989, titulado El Rey de la Noche. Una película excelente, bien actuada, muy buena fotografía, muy bien pensada y con un nivel de humor negro y oscuro de primera. Así que bueno, si está lindo afuera y no queremos salir, 768903. ¡Qué riesgo! ¡Doy todo! ¡Doy mis vísceras para el rock and roll! ¡Cruza los cables! Nos volvemos psicodélicos, vamos al 60. Vamos. bueno, hipnosis, playa, meditación, indios y Dionisio. Bueno, esas son palabras clave para hablar de esto. Muy bien. Antes hablaba de William Blake, poeta del siglo inglés, siglo XVIII, y bueno, él una vez dijo, a lo todo, no lo voy a decir en inglés, pero bueno, en castellano, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito, ¿no? Bueno, wow. The Doors of Perception. Claro. Así también otro escritor, Adolf Huxley, tituló un libro hablando de, bueno, su experiencia con la mescalina, The Doors of Perception, y que aquí, que unas personas en los 60 titularon a su banda The Doors. Las puertas. Un día estaba Manzarek, un tecladista, Ray Manzarek, se encuentra con su amigo que estudiaba cine con él, también estos pibes estudiaban cine, Jim Morrison, caminando por la playa, lo encuentra, le dice, mira, escribí un poema, Moonlight Drive, que después fue una canción. Entonces le dice, a ver, cántamelo. Y el loco se puso a cantar, ahí a improvisar, y Manzarek dijo, tenemos una banda, tenemos un cantante, hay que ponerse a laburar. Bueno, eso fue en el 64. ¿Es el de Anteojitos? El de Anteojitos, claro. ¿Fue el fundador? El visionario, digamos, claro, ¿no? Pero igual descubrió al otro loco. No descubrió, o sea, dijo, chabón, tenés que estar en un escenario vos. Por ahí vendía perulines. Lloran, chicos, lloran, una cosa así, pero en inglés. hay que ver que le dieran los pirulines también. Pero bueno, ¿qué pasa? Empiezan a tocar, se arma la banda y bueno, una mística impresionante. Tenían una energía en escena, mismo por los teclados. Bueno, también Robbie Krieger en guitarra, John Densmore en batería. Y se presentaban ellos cuatro, pero tenían un bajista. Generalmente tocaba, cuando grababa las canciones estaba el bajista y después en vivo tocaba detrás de decorados. Es una cosa muy loca. El concepto era esos cuatro nada más. En el 67, en el año, en enero, sacan The Doors, que es su primer disco, y explotan. Desconan, así, y bueno, y tocan, se hacen famosos en Los Ángeles, donde eran ellos, en el Whiskey a Go-Go. Whiskey a Go-Go era un especie de lugar de culto, así, medio under. Y hay escenas, bueno, uno recuerda también la película, Oliver Stone, hablando de cine, dirigió la película de Los Doors, un fan de Los Doors. Y cuando los rajan de acá, el Whiskey a Go-Go, cuando Morrison se pone a improvisar sobre el tema The End, el fin. Que es la de madre. Claro, o sea, porque él está hablando ahí quiero de fornicar. Es Edipo. Él está hablando de Edipo, ¿no? Claro. Morrison, aparte, era poeta, aparte. Y bueno, y era muy... Tiene libros de poesía, o sea, que más adelante él los graba. El día de su cumpleaños, justo el año de su muerte, ¿no? En el 71 él graba... hay un libro de poesía que se llama Una plegaria americana y él en un momento le piden, ya estaba de última, ¿no? Porque también se dedicaba al exceso, claro, como eran todos en esa época. Bueno, pero eso más adelante. Sí, el rock and roll. Así es el rock. Y la hipnosis. Bueno, después en el 67 sacan Strange Days y acá también el éxito lo lleva a la tele. Se presentan en el programa de Ed Sullivan para Light My Fire, un tema bastante largo y bueno, muy exitoso. Y entonces, antes de salir a escena le dicen, tenés que cambiar una parte de la letra porque estamos saliendo en cadena nacional, ¿viste? Esto es Estados Unidos. Cuando hay una parte de la letra que dice, nena, no podíamos estar más elevados. ¿Y qué piensan claro. que era estar elevados, no? Bueno, claro. eso saliendo por... Entonces le dicen, tenés que cambiar la letra, no puede salir esto por la tele porque estás haciendo apología. Y el chabón dice, bueno, dale, pero ¿qué digo? No sé, vos sos poeta, tenés que inventar algo. Bueno, el chabón sale a escena y cuando llega ese momento lo dice tal cual. Y bueno, se pudrió todo, ¿no? O sea, no los inventaron más al programa y ¿qué pasa? Esto lleva a que... Los disparó, o sea, porque lo, o sea, esto corrió por todos los medios y disparó este el mito, ¿no? De no, mito, era un poco también realidad. Era bastante, más que nada Morrison, era bastante cultor de la rebeldía y del exceso y lo dionisíaco. Lo dionisíaco es... llevar a los límites, tratar de pasarlos. Más muy asociado a lo psicotrópico también. Eso sí, eso regando todo esto. Claro. Cayendo. Bueno, después en el 68 sacan Waiting for the Sun. También es, yo anoté acá Bardo, no sé si me acuerdo por qué anoté Bardo. Pero está bueno. También el 69 de Soft Parade. Lo anotaste desde el desierto. De Soft Parade, que es un disco más... se van al pop, en un punto las críticas medio que le dicen, ¿qué están haciendo muchachos? ¿Viste? O sea, porque acá se dedican más a las canciones, más cerradas. Es un disco que no le gustaba mucho a Morrison, de esos Parade. Se aleja un poco del under y de toda claro. esta mística. Y el siguiente disco, en el 70, Morrison Hotel, retoman un poco más al rock, al blues. Y discazo. Un discazo, bueno. Morrison Hotel. Tiene bueno. el Road Hat Blues, el famoso tema bastante... grosso. Sí. Después en el 71 sacan Ellie Woman, que también el tema Ellie Woman es impresionante. Yo también tenía un video del tema este. Después, hablando de las cosas que llevaron a lo que era, en un punto, en ese momento la rebeldía, era un momento muy efervescente. En los 60 no se van a volver a repetir. Entonces... ¿Por qué? No sé, sí, la verdad que no sé. Una máquina del tiempo habría que inventar. Pero bueno, en Miami hubo un incidente famoso que lo llevaron a un proceso judicial, ¿no? A Morrison, porque hizo muestras de obscenidad. Hizo como que sacaba, mostraba el pitulín, ¿no? Claro. Y todo se volvió loco, una cosa medio extraña en el momento. Y también dijo un par de cosas que me había anotado acá para decir, o sea, para llevarnos a ese momento, a ver si se puede, sí, yo de alguna manera. Trasladémonos. Lo llevan en cana después de decir esto, o sea, cortan el recital y dice, bueno, ahora escúchenme, dice, no estoy hablando de la no revolución, estoy hablando de no manifestarse, estoy hablando de pasarlo bien, estoy hablando de pasarlo bien este verano. Todos, venid a Los Ángeles, salid de aquí, vamos a acostarnos en la arena y a enterrar nuestros dedos en el océano. Vamos a pasarlo bien. Ahora, escúchenme, yo solía pensar que todo esto era una gran broma. Solía pensar que era algo para reírse. Entonces, estas últimas noches conocí a algunas personas que estaban haciendo algo. Estaban tratando de cambiar el mundo. Yo quiero unirme a ese viaje. Quiero cambiar el mundo. Cambiarlo. Sí, cambiarlo. Después de unos minutos, Morrison cambió de tono. Ahora escuchadme, no estoy hablando de la no revolución. Estoy hablando... de no manifestarse, estoy hablando de divertirse, estoy hablando de bailar. Quiero ver a todos de pie bailando. Quiero verlos bailando en la calle este verano. Quiero verlos divirtiéndose. Quiero verlos correr por ahí. Quiero verlos pintando la ciudad. Quiero verlos haciendo ruido. Quiero verlos gritar. Quiero ver diversión. Quiero ver su diversión. Cualquier cosa que hagan, hacedlo. Cualquier cosa que hagan, hágalo ya. Tremendo. Bien. Bueno. Después ahí lo llevaron en cana. Se llevaron en cana después. Bueno, y aparte, mucho lío. Se vino el estadio abajo, ¿no? La cuadra de... Bueno, en el 71, él se va a París. Bueno, hablando de esto, saca el libro. El año de su cumpleaños, él graba, lo llevan a grabar un recitado de su libro. Después los Doors, después de su muerte, le ponen música a esto. Que es un discazo que se llama Una plegaria americana, en American Prayer, como el libro de él. Él muere en París, porque se va, ya estaba pasado de todo, y bueno, y en París como que la queda, el exceso. Sí. Bien no se sabe cómo, dicen que murió recostado en una bañera. Es un misterio, ¿no? Muchos dicen que murió de sobredosis en un baño, lo llevaron los amigos a una bañera para tratar de revivirlo. La novia, Pamela Curson, lo tuvo 4 días en la bañera con hielo, el cadáver, a ver si se despertaba. O sea, para hacer una idea, bueno. Hasta que dijo, no, es como que ya, eso es rock, sí. Bueno, y en París está su tumba y es peregrinación de los fans, ¿no? Habría que ir, es verdad, un día hay que ir a París. Tenía 27 años cuando murió, igual que Hendrix, igual que Kurt Cobain, igual que Johnny Joplin y igual que Rodrigo. Hay que investigar, ¿qué es Rodrigo? Rodrigo también, los 27, en un punto era rockero. Bueno, vamos a escuchar ahora el tema Ship of Fools, que sería como barco de tontos. The human race was dying out. No one left to scream and shout. People walking on the moon. Smoke will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Continuamos en este programa número 12 en Cruzar los Cables. Qué cruzados que estamos, realmente invitamos a todos los que quieran hacerlo con nosotros por mail a cruzarloscables@gmail.com. Les agradecemos a todos sus opiniones y nos encanta que nos escriban y que también nos digan lo bueno y lo malo, ¿no? ¿Cómo no? Ejemplifiquemos esto del adolescente en los medios. Así es. En primer lugar, bueno, nuestro productor vino a hacer una aclaración. ¿Es adolescente? Es un adolescente, sí, sí. Con respecto a Cris Morena, algo que yo no sabía, porque obviamente no miro el programa, que en Casi Ángeles parece que sucede algo muy loco, hay un par de Analogías, exactamente, con lo que está sucediendo con los hijos de... los supuestos hijos adoptivos de Ernestina, así que, qué sé yo, por ahí está bueno investigar a ver qué onda eso. Bueno, la idea es hablar de cómo nos pintan a los chicos a los medios. Vamos a recordar un poquito que en 2008, ya dos años ya, muchos reproducían las imágenes de estos encuentros que se hacían en el abasto de los vloggers y que siempre terminaba en algún lío grande. y que siempre había, se rompían muchos vidrios y qué sé yo, y todas estas cosas. Entre los flores y los cumbieros, ¿no? Exactamente. Y bueno, con respecto a eso encontré algo muy interesante porque quería saber más o menos el año. Y había el portal de Canal 26, decía, titulaba que los incidentes habían sido provocados por chicos del conurbano. Ajá. Y bueno, floggers, era un conflicto entre esa floggers. Esa palabra que ya define dos mundos. Es que seguramente le fueron preguntando uno por uno, ¿vos de dónde sos? Claro, parece que los floggers no son del conurbano y son todos de acá de Capital, no sé. Bueno, de ahí también surgió esta chica Cumbio, etcétera, etcétera, ¿qué etcétera? ¿Qué será la vida de Cumbio, ¿no? Mira, yo creo que la hizo bastante bien porque es la hermana de un productor de Endemol, así que de ahí su construcción de imagen y cómo fue haciéndola. Sí, fue bastante. Fue todo un fenómeno, Cumbio. Sí, sí, sí, la hizo bastante bien, me parece. No terminó tan mal la chica esta. Bueno, después hay determinados programas, ¿no? Que se alimentan de las peleas callejeras y las salidas de boliche, qué sé yo, que es como el caso de Calle Salvajes de América. Seguramente alguna noche habrán enganchado a este muchachito, uno de pelo largo, rubiecito, barbudo, que para y se para y mira, ¿no? Cómo se matan los pibes. Y entrevista a chicos drogados, borrachos, generalmente va a las salidas de lo que son las bailantas. Sí, sí. Parece que se divierte, no sé, la verdad es. Me provoca. Yo vi una vez, iba a salir una bailante y unas chicas lo querían acosar, ¿viste? Lo rodeaban y lo tocaban y entonces, no. Le agarraba una fobia. Sí. Y bueno, después que cada tanto surge, ¿no? Resurge el tema de los videos en YouTube de los chicos, que cómo se comportan en clase, de las peleas de las chicas, de cómo le hacen la vida imposible a las profesoras. Y que en realidad me parece que esto sucedió siempre en la secundaria, ¿no? De que la diferente en este caso es que los chicos cuentan con una herramienta para difundirlo y nada más, se hace un poco más conocido y visible, pero. Y en todo caso, si los planteos que se hacen es en torno a la violencia de lo que se está mostrando, es preguntarse por qué los chicos reaccionan así, ¿no? ¿Por qué las chicas, ahora es más común ver a chicas pelearse, agarrarse las piñas que los chicos? Sí. No sé si es más común tampoco, porque en realidad siempre se agarraron. Pero, o sea, fueron felices, fueron rebeldes. Yo me acuerdo que eran lo menos, pero cuando se agarraban era el gran evento. Era un gran evento, pero los medios es como que se alimentan de esas cosas de. Bueno, ahora las chicas también. Y claro. Viste que ahora agarran a la linda de la división y la tajean todo. Bueno, son esas cosas, viste, que siempre te muestran lo mismo. Y por último, y para no dejar afuera, el caso de Policías en Acción, que ya los mencionamos el sábado pasado y los volvemos a mencionar hoy porque este programa realmente destroza la mente de mucha gente que cree que esto no sucede y lo miran de lejos, pero bueno, es de aquí que sí sucede y es una realidad y bueno, hay que tratar de resolverlo de otra forma. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, cables. Nos despedimos de este hermoso programa hasta el próximo sábado, como siempre, a la misma hora. Vamos a tratar de estar todos aquí. Vamos a dar una agendita rapidito porque el domingo 21 está el ciclo Locamente Solidario en Almagro, que es a beneficio del taller de arte Aves de Paso. ¿Cuándo? De El Borda. El domingo 21 pueden ir y bueno, va a tocar Charla Rasta en el Uniclub, en Guardia Vieja 3360. Mañana. Exactamente, mañana y es gratis. Así que bueno, en realidad no es gratis. Colaboren con lo que puedan. Sí. También las donaciones para misiones. Vamos a colgar los datos en el blog para que puedan acceder y bueno, dar una mano. Les agradecemos a todos, les mandamos un beso gigante y esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros. De la producción, Esteban Caliquio, Sabrina Coppola, estuvo Fernando Coppola también hablándonos de cine, Ariel Presti nos habló de música y Susana Díaz nos habló de los medios. Aquí Jacqueline Mainar, hasta la semana que viene. Chao. Desconense. Thank you. la radio. Uno más de tus sentidos. La perra que los parió presenta Cómo evitar que sangremos, su nuevo disco, y lo presenta a lo grande con un doblete inolvidable. 19 y 20 de noviembre en el Teatro Colegiales. Conseguí tus anticipadas más disco con importante descuento a través de www.laperraquelosparió.com o en los puntos de venta exclusivos. La perra que los parió en el Teatro Colegiales, 19 y 20 de noviembre, 20 horas. Anticipadas en Locuras, La Cueva de Lanús o por sistema Ticketek. ¿Cómo evitar que sangremos? El nuevo disco de La Perra que los parió ya está en todas las disquerías del país y lo presentan oficialmente en el Teatro Colegiales Federico Lacroce y Álvarez Thomas. 19 y 20 de noviembre. No te quedes afuera de esta fiesta. Para más información ingresa a www.laperraquelosparió.com. El perro de Pablo festeja en Flores. La banda culto de Zona Oeste adelanta temas de su próximo disco y festeja sus 5 años en un show a pura Berna y Papusa. Sábado 20 de noviembre a la medianoche en el Asbury Club de Flores. Avenida Rivadavia 7525, Flores. Amigas invitadas, Rats and Law y Torcaza, adelantando temas de su próxima producción. Y además, músicos invitados, proyecciones y fiesta toda la noche por los 5 años del perro. No te podés perder esta fiesta a puro rock under. Conseguí tu anticipada con descuento en Locuras, de 11, Flores, Belgrano y Morón. Under Rock, de Flores. El Búho Rock, de San Justo. Detonando, de Avellaneda. Y La Cueva de Lanús. El sábado 20 de noviembre en Asbury Club. No va a ser una noche más. Para más información ingresa a www.elperrodepablo.com.ar. ¿Vos pensás que tu empresa es pequeña? Nosotros tampoco. Plan publicitario de FM La Boca. Llámanos al 4954-3607. FM La Boca. Uno más de tus sentidos. Bueno, muchas gracias. Hacemos una. Una más. Se viene la super fiesta de rock y blues del año. La Buenos Aires Blues Band. Viernes 26 de noviembre, 21 horas, en Buenos Aires Club. Perú 571 San Telmo. Amigas invitadas, las Hoochie Coochie Girls. La Buenos Aires Blues Band, en un show con muchísimas sorpresas. ¿Quién dijo que el blues es triste? No escuchó a La Buenos Aires. FM La Boca. Más que una radio, uno más de tus sentidos. Es tarde, me parece ya. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos? Dale. La chispa. La chispa. Empezamos. Dale, chispa. La chispa. La chispa. La chispa.